de la música internacional para Centro y Suramérica, chicos de barrio desde México, desde la comarca, celebrando 30 años. Esto se llama Cumbia de los Pajaritos. ¡Rababa! Para todo mi Coahuila de Zaragoza, mi compa. Donde toda la gente la baila y la goza, échale calaca. Pa' San Pedro de las Colombias, Coahuila. Punta del tren, la pera paipa, la pera pirinola, ya te la sabes.